Bueno, muy bien, es un tema hermoso el que vamos a ver hoy, muy hermoso como son todos los temas. Está en el número 1961, vamos a hacer una distinción, ley antigua, ley nueva. Son dos, ustedes vieron que se habla siempre, hola, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero, como vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento y Virgilio cumple años y es del Antiguo Testamento, le vamos a hacer un aplauso a Virgilio. La esposa no quiere que digan cuánto cumple porque si no pueden sospechar de ella también. Mejor no decimos, no preguntamos. Bueno. Dice así el numerito 1961. Voy a ir leyendo porque es todo maravilloso y voy a ir explicando. Porque después ustedes tienen que aprender también a leer el catecismo y van a ir entendiendo cómo reflexionar también. Dios nuestro Creador y Redentor eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. Eso es el Antiguo Testamento, un pueblo preparado hasta que venga Jesús. El Antiguo Testamento. La antigua ley la van a encontrar también. O la ley nueva. El Nuevo Testamento, ley nueva. Es lo que se divide entre la venida de Jesús para atrás y para adelante. Todo el Antiguo Testamento preparó la venida de Jesús. Todo hablaba de Él. Todo habla de Él. Y una vez que llega, todo se habla para adelante, para la eternidad. Para la segunda venida. Entonces, se le dice antiguo hasta el momento que Cristo muere y resucita y va al cielo, ¿verdad? O si quieren, hasta el nacimiento de Jesús, porque después está la ley nueva, es Cristo, ¿no? Hasta el nacimiento. Y sigue diciendo, la ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Miren lo que dice, naturalmente accesibles a la razón. ¿Por qué dice eso? A ver si piensan lo que yo he las clases anteriores. ¿Por qué dice que esas leyes son naturalmente accesibles a la razón? A ver. ¿Mande? Vienen de Dios al hombre. Sí, vienen de Dios al hombre. ¿Pero por qué dice que naturalmente accesible a la razón? Muy sencillo, casi que coincide lo que revela Dios con la ley natural, porque es el primer paso, después se perfecciona. Además, por la, los 10 mandamientos son de ley natural, por los 10 mandamientos se puede llegar a decir que casi coincide con la ley natural, para que vean ustedes, y después se perfecciona más todavía. 1962. La ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Es lo primero, de lo menos a lo más. Es pedagogía divina empezar con lo menos para terminar con lo más. Y es pedagogía humana, así hace el hombre. Uno no empieza comiendo un asado argentino, sino tomando leche de la mamá. Después sustancia sólida. Dice San Pablo, no se empieza comiendo carne, sino uno hay que alimentarse de leche. Hay un proceso. Sus prescripciones de la antigua moral, de ley, ¿no? Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Si quieren saber qué es la antigua ley, los 10 mandamientos. Lo que pasa es que se hacían tanto lío los judíos porque se había deteriorado la espiritualidad, como se deterioró ahora el cristianismo. Y uno le pregunta a un cristiano, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es tener buena salud y trabajo. ¿Me van a decir eso? A cualquier católico, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? Ay, que tengamos salud y trabajo. ¿Y para qué quieres tener salud y trabajo? Y para no morirme. Como si eso fuera la solución del problema, ¿verdad? No es así. Bueno, los preceptos del decálogo establecen los preceptos del decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Cuando hablamos de decálogo, 10 leyes. Los preceptos del decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Si uno cumple eso, entonces cumple esa invitación, porque no solamente Dios me crea a imagen y semejanza, sino que me crea para Él, para estar con Él. Así que se fusiona esa imagen y semejanza en Él. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo. Prescriben lo que le es esencial no lo que es accidental. Hay muchas cosas accidentales. Acá lo esencial va a lo más importante. El decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestar la llamada a los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Voy a seguir leyendo, es cortito. 1963. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena, es todavía imperfecta. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A la nueva o a la antigua? A la antigua, por eso que es, dice, todavía es imperfecta. Dios nos reveló lo perfecto primero, porque no le puede dar de golpe al hombre, no está preparado, porque el hombre viene del pecado original, viene desarmado, hay que armarlo. Entonces, por eso también eso lo tenemos que aprender nosotros. Una persona que, si uno encuentra una persona, qué sé yo, un drogadicto que anda por la calle robando, ¿qué le va a decir que haga contemplación para alcanzar amor? ¿O que se ponga a hacer 2 horas de adoración seguida, lo primero que le piden? No, uno trata de, a ver, primero arrepentirse de los pecados, hacer una buena confesión, empezar a ir a misa. O sea, hay un progreso, no le podemos dar de golpe y pedirle cosas porque no lo va a poder hacer. Como un pedagogo muestra Dios, ¿no? Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. Está faltando algo. Sí que da la gracia, pero cuando dice que no da la gracia para cumplirlo, es no da toda la gracia necesaria que va a venir con Cristo. Sí hay cierta gracia, porque todo es gracia de Dios, pero no, el hombre le costaba muchísimo. Dios no le puede pedir porque todavía no estaba la gracia santificante, aunque actuaba la gracia santificante, pero Cristo no había justificado al hombre. Ya van a ver lo que es la justificación. No vino a justificar ante su Padre el pecado de los hombres, todavía no. Entonces Dios no le puede pedir más que eso al hombre, y la gracia la van a tener por Cristo, la vamos a tener por Cristo. A causa del pecado que ella no puede quitar, ¿quién? La ley. La ley no puede quitar el pecado, me indica lo que no debo hacer, pero no me lo puede quitar. La ley más bien me hace pesada la cuestión. La ley mata, el Espíritu da vida. Atención, vamos a entender a San Pablo cuando lo leamos después. Ven que es muy importante, esto parece tan... No, San Pablo habla cada rato. Sin embargo, dice la ley, hay que cumplirla. Pero no la ley por la ley, sino el Espíritu de la ley, que ya vamos a ver eso también. Entonces, a causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir. Hay una sola ley que la puedo vivir de otro modo, que la que resume todo. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo, ahí desaparece toda ley. Porque si uno verdaderamente ama a Dios y al prójimo, no le cuesta nada. Porque vive para Dios y los demás. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado. ¿Quién tiene esa función? La ley. Denunciar, es decir, esto no. Por eso que los 10 mandamientos es no, no, no, no. No dice haz esto todavía, sino dice primero lo que no, después te voy a decir lo que puedes. Son 2 momentos. El sermón de la montaña no está aquí dicho todavía, porque el hombre no hubiera podido vivir las bienaventuranzas. Bienaventurados los que son perseguidos. ¿Cómo voy a vivir eso si ni siquiera vivo la ley natural? ¿Cómo voy a querer vivir ese perfeccionamiento que Cristo va a dar en el sermón de la montaña, que es el culmen del propósito de santidad? Es la manera más concreta de hacernos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. Una ley de apego. Porque está sola esa ley, falta la gracia todavía. Por eso se le hacía muy difícil, por eso hay cosas que no entendemos del Antiguo Testamento. que le decían los judíos, pues, si Moisés dijo, bueno, si tu mujer no anda, si se envejece muy rápido, dile que se vaya. Bueno, por decir así, ¿no? Por la dureza de corazón de ustedes, permitió el divorcio. ¿Eh? Por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Yo, cuando creé, cuando Dios o yo hice el mundo, no lo hice de esa manera. Pero ahora llegó el momento de perfeccionar. Por eso les digo que el que se separa de esa mujer y se casa con otra comete adulterio. Se lo dice claramente Jesús. Y es más, el pecado ya no va a ser un acto externo como era en el Antiguo Testamento, sino que va a ser lo que hay en el corazón. Ya en el Antiguo Testamento se habla de que Dios quiere que se convierta el corazón de piedra en un corazón de carne. Eso ya lo va a decir, pero no lo entendían muy bien lo que quería decir. Es decir, que el corazón se ablande, se vaya perfeccionando, vaya adquiriendo sensibilidad para ir más allá del cumplimiento de la ley elemental, la ley natural, no matar, no robar, no mentir, no robar, quitar la mujer del prójimo, etc. Y hay gente que esto, si no lo entendemos, primero que el protestantismo no lo entiende. Ellos van al Antiguo Testamento igual que el Nuevo. Leen el Antiguo Testamento y quieren imitar literalmente el Antiguo Testamento y no se dan cuenta que están yendo para atrás. No se anula el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo lo va a perfeccionar. Pero hay que mirarlo a la luz del Nuevo, si no, no se va a entender. El Antiguo a la luz del Nuevo, si no se ve a la luz del Nuevo, desde Cristo, no se entiende. Porque todo está por Cristo y para Cristo. Hay una visión que hay que darle, que la tiene la Iglesia. Pero los protestantes, cuando se separan, porque todo esto viene en el siglo XVI, ¿verdad? Antes era todo un solo bloque. A no ser alguna pequeña cosita, pero todo el cristianismo, 1500 años, un solo bloque, 15 siglos. Y viene Lutero, Zwinglio, Calvino, Juan Wycliffe, Juan Hus, Enrique VIII con los anglicanos, presbiterianos, etc. Y ahí empiezan todas las divisiones ahí, con la libre interpretación, si no es un solo bloque. Ahora vienen algunos y dicen, hermanos separados, ¿y ustedes tendrán la razón o nosotros? Por favor, vayan para atrás y vean desde dónde nacen y punto. Si no nacen de Cristo, entonces no son de Cristo. Es muy simple. Somos todos iguales, ¿no? Mi fe me enseña a amar a la Virgen como Cristo la amó. La de ustedes me enseña a rechazarla, entonces no somos iguales. Mi fe, la de Jesús, me dice, la Iglesia de Cristo me dice que si yo no como su cuerpo y su sangre no tendré vida eterna, pero ustedes no tienen el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no tienen sacerdote. Y si ponen uno no les sirve porque no está ordenado, no tienen la imposición de manos de uno que tenga la sucesión apostólica, donde van poniéndose la mano uno con el otro, hasta hoy, no lo tienen. No es lo mismo tu religión que la mía, porque la mía me perdona los pecados y yo tengo certeza total que la sangre de Cristo ha caído sobre mí y tengo la certeza porque me dice que debe ser así, me deben ser perdonados los pecados por un apóstol. A quien le perdonen los pecados le serán perdonados, a quienes se los retengan le serán retenidos. Reciban el Espíritu Santo, para eso se los da. Entonces no es lo mismo. Aunque ellas tuvieran todo eso, solamente una sola verdad no tengan, igual que el catolicismo o que la que enseñó, con una sola nada más que ellos digan, esta no, ya no tienen la fe de Cristo, que no se enseña a Cristo, no tienen la fe de la Iglesia. Entonces, eso es así, porque van a aparecer hasta sacerdotes que dicen, no, pues somos todos lo mismo. No, la Iglesia nos habla de ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo? Nos está diciendo que si estamos hablando de ecumenismo es porque no somos todos iguales. El ecumenismo es ponerse de acuerdo, no que la Iglesia Católica diga, a ver, ¿qué te puedo ceder yo para que tú cedas? Yo cedo a la Virgen y tú me cedes, a ver, no es eso el ecumenismo. El ecumenismo es hablar de los temas fundamentales para que vuelvan a la casa del Padre. El hijo pródigo tiene que volver a la casa de su Padre, de donde se fue. Siglo XVI, 1517. ¿Ande? No, es que no conocen esto. No. Mire, un protestante que tiene fidelidad histórica y fidelidad teológica se convierte. ¿Cuántos se convierten? Muchos se convierten. Scott Hahn. Lean Scott Hahn. Es un gran teólogo, solito. La esposa también. Pero cuando hay fidelidad y verdaderamente honestidad, uno dice, no, pero esto es así. Bueno, no obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino, la primera etapa. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre como la palabra de Dios. 1964. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. Es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos. Miren, las imágenes, los tipos y símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales. ¿Cuáles son los libros sapienciales de la Biblia? Dentro de poco vamos a tener un curso bíblico, ¿les parecen diapositivas? Ah, eso le gusta leer niño, ¿eh? Ver imagencitas, ¿eh? No, pero sí estoy preparando uno que ya vamos a ver historia bíblica para tener, porque si no, no podemos seguir si no tenemos al menos una visión. Voy a hacer también un mapa, lo estoy haciendo de a poquito en mis tiempos libres de hobby. Me voy haciendo los mapas y todo, así que voy armando de a poquito, ya lo vamos a pasar. Sí. Y los profetas, ¿cuáles son los libros de los profetas? Bueno, son los profetas, ¿verdad? ¿Cuáles son los profetas mayores? Jeremías, Ezequiel y Daniel, 4. Se les llama profetas mayores no porque sean más importantes, sino por la cantidad de escrito que hay, también por la importancia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el profeta Elías es la representación del máximo de los profetas. Pero él no escribió, no tiene, digamos, demasiado su libro, no existe el libro del profeta Isaías, perdón, el libro del profeta Elías, sino que sale dentro de lo que son las crónicas y los el libro de los reyes. Bueno, vamos a saltear un poquito porque vamos a la ley nueva. Al otro lado damos vuelta a la hoja, 1965, el numerito. La ley nueva la vamos a comparar. Porque van a entender después cuando Jesús diga, a odres nuevos, vinos nuevos. A odres viejos, vinos viejos. No se puede remendar un paño viejo con uno nuevo. ¿Por qué? A ver los que saben de... A ver la madre María Magdalena, que sabe de corte y confección. ¿Qué pasa si uno le pone una añadura bien nuevita a una tela vieja? Se rompe, tira, ok. Pero está enseñando a distinguir esto. Pero si uno no lo entiende, no entiende lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Qué paño? Le preguntan esto a un protestante, hay que ver si saben. Porque ellos no hacen estas distinciones. No lo ven. Algunos por ahí, los más tradicionales, que mantienen más unidad con la Iglesia Católica, puede ser que sí. 1965. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo. Ni siquiera la ley nueva es para el cielo. En el cielo no hay ley. No hay ley. Ni siquiera la caridad es ley. ¿Qué? De la ley divina, natural y revelada. Ojo, divina y natural las dos. Divina revelada. Pero es divina porque también la natural es divina. Por eso pone revelada también. ¿Ok? Es obra de Cristo y se expresa, ¿qué cosa es obra de Cristo? La ley nueva. Y se expresa particularmente en el sermón de la montaña. Ahí se expresa la ley nueva. ¿Quieren saber cuál es la ley nueva? Lean el sermón de la montaña. ¿Por qué no lo leemos? Bueno, ya terminamos de leer esto y lo vamos a leer. ¿Por qué no está aquí puesto directamente? Es también obra del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es obra del Espíritu Santo? La ley nueva. No solo de Cristo, también del Espíritu Santo. Porque Cristo y el Espíritu Santo actúan conjuntamente. Ojo con eso. Porque se va a hablar de la gracia del Espíritu Santo, pero es la gracia de Cristo. Porque se le aplica al Espíritu Santo todo lo que es la santificación. pero aplicárselo a él no significa que el Padre no me santifique. Sí, me santifica también el Padre y el Hijo. Pero es lo que se le aplica. ¿Por qué? Porque es lo que se ve más hacia afuera, la acción del Espíritu Santo relacionada con la santificación, la creación más relacionada con el Padre y la redención más relacionada con el Hijo. Pero la obra es de las tres personas, todo conjuntamente. Me redime el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es solo la segunda, el Hijo, que se va a encarnar. Eso sí, la única cosa que hace solo una de esas tres personas es quedar encarnado. Pero la obra de la redención es de los tres, pero se termina en la segunda persona. Así se dice teológicamente, se termina, se perfecciona en una de las tres personas sola. Sí, no, ahí no se atribuye. Es el único caso, no se le atribuye la encarnación a la segunda, sino que eso no es una atribución, sino una realidad ontológica. Es algo real, ontológico, no es por atribución solamente. Cuando se le atribuye algo a alguien es porque lo tiene. Si uno, el que donó esto, es un bienhechor, le atribuimos esto, pero él no lo hizo. Pero él está relacionado, se lo atribuimos en realidad, sí, de alguna manera, ya no es. Lo donó, pero se lo atribuimos a él. Es una atribución, le corresponde. Pero la encarnación misma, el hecho de la encarnación realizada, no es solo la atribución a la segunda persona, es la realidad permanente, es algo estable, permanente. Está encarnada la segunda persona. ¿No están de acuerdo? Se ve que predico mal. Sí, la redención se le atribuye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por tanto al Hijo. No, debe ser que no le gusta lo que, o sea, no predico bien, ¿ves? Vamos a leer las bienaventuranzas primero, para que vean lo que es la ley nueva. Vamos a leer Mateo, ¿quién tiene Biblia? Ok, ¿y tiene micrófono? Sí, lo voy a leer yo porque hasta que me lo saque con el brazo así, si me lo busca, Mateo 5 y otro vaya buscando Lucas 6, porque son los dos lugares. Mateo 5, 3 al 12 y Lucas 6 del 20 al 23. Mateo 5 del 3 al 12, muchas gracias, lo leo. No se distraigan mucho con la búsqueda de... Más bien escuchen para que nos regocijemos, porque lo que vamos... Yo quiero estudiar junto con ustedes. O sea, lo que hacemos aquí es prestar atención, porque después no vamos a ir a leer de vuelta todo. Entonces, estamos estudiando. Y lo más lindo que estudiamos en clase, eso yo creo que es algo muy lindo. Entonces vamos a leer despacito y nos vamos a regocijar de la ley nueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no le puedo pedir pobreza de espíritu, un desprendimiento total del corazón acerca de los bienes materiales en el Antiguo Testamento, porque le era muy difícil, hasta tal punto que en el Antiguo Testamento el que tenía bienes era considerado una bendición de Dios, y de hecho era así. Dios bendecía con bienes materiales, porque no tenía cómo, porque el hombre necesitaba de eso. Era como un niño imperfecto, necesitaba también tener cierta compensación. No le podía pedir la pobreza de San Francisco. Pero Job es la prueba. Es la prueba que le da Dios a todos los del Antiguo Testamento, que no hay que poner los bienes, la esperanza en los bienes de este mundo. Pero no lo entendió Job, que era un santazo, le costó muchísimo entenderlo. Y pone un personaje, Dios, para que veamos. ¿Y cuánto le costó siendo Job un gran santo? ¿No? En su vida, un impecable. Pero no se entendía bien todavía. Por eso cuando Jesús dice, cuando el joven rico Jesús le dice, te falta una cosa, vende lo que tiene. Ay, no, eso no está en el Antiguo Testamento. Pero este es el nuevo. Por eso le costó. Jesús está ensayando la nueva ley con él. Vende lo que tiene, dalo a los pobres y luego sígueme. Y se fue triste y Jesús dijo, qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y los apóstoles decían, si un rico no entra, que está bendecido por Dios, Y Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. ¿Quién se puede salvar si el rico no se salva? Que está bendecido por Dios en este mundo y es la prueba única de que es un santo, porque todavía están en la ley antigua, con la cabeza en el Antiguo Testamento. No pueden entender lo nuevo que se acerca, que es superior, enormemente superior a lo antiguo. Y entonces nosotros vivimos como católicos a veces con el espíritu de la antigua ley, porque no somos capaces de supeditar el dinero a la fe. Y decimos, ¿por qué yo que soy católico y rezo y no tengo un trabajo, y otros que no son católicos y les va todo tan bien y se llena, tienen tanto dinero y carros? Estás anhelando la antigua ley. Se está envejeciendo. Está poniendo un remiendo viejo a un paño nuevo. Él es un paño nuevo y está poniendo un parche viejo. Se va a destruir. Va a arruinar toda la obra que Dios tiene pensado para él. Entonces, primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La mansedumbre es la reina de la... Santo Tomás de Aquino, cuando trata el tema de la paciencia y la mansedumbre por íntima conexión que tiene una con la otra, dice que la paciencia la vivió Cristo de manera eminente en la cruz, y el que vive bien la paciencia muestra que vive bien las demás virtudes. No es que sea la más importante, pero en la manifestación externa es signo de que está viviendo la caridad, por ejemplo. En cambio, la caridad no me está asegurando que sea usted. Yo puedo dar, regalarle mi casa a los pobres, pero yo no sé si es verdadera caridad, qué habrá en el interior mío. Pero si yo soy paciente en la adversidad de manera eminente y ejemplar, es porque ahí hay caridad verdadera. ¿Entienden? Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran. No es necesariamente lágrimas físicas. Los que gimen, gemidos inenarrables. Los que gimen, los que internamente tienen que luchar todos los días en su interior. ¡Ay, ay! Eso es llorar. No es llorar, como podemos entender, que el que no llora no mama. Y el que no mama es un gil, dice el tango argentino. El gil es uno que... un tonto, ¿no? Así dice el tango argentino. No es llorar así en ese sentido de ¡ay, que no tengo nada! ¿Y que por qué yo? Eso no. No. Los que lloran son los que se compadecen ante todo con Cristo primero, que sufre por nosotros todos los días y en cada momento, porque se condenan las almas, porque son indiferentes, etc. Y después se compadece de la miseria de los demás, del pecado de los hombres, se compadece, tiene compasión, gime en su interior, le duele la injusticia, pero no la injusticia solamente en el nivel puramente humano, como le puede doler a cualquier ateo. No, es la justicia divina, es la justicia por el reino de los cielos lo que le duele. Es una visión teológica lo que le duele, no solamente puramente humana, porque no se entiende la justicia puramente humana. Y no existe la justicia perfecta puramente humana tampoco. Nunca va a haber un juicio exacto, humanamente hablando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Qué justicia? No es la justicia retributiva o distributiva. El justo para el lenguaje bíblico es el santo. Es más que solamente dar lo que le corresponde a quien le corresponde. Eso es la justicia. Dar lo que le corresponde a quien le corresponde, eso es ser justo. Pero no está hablando acá de darle lo que le corresponde a cada uno. La justicia, el justo, San José era justo, hombre santísimo, ¿eh? Entonces se está hablando del santo. Bienaventurados los santos. Los que tienen hambre y sed de santidad, porque ellos serán hartos. Dios le va a dar la santidad. Si yo no la deseo, no me la puede dar. bienaventurado el que tiene hambre y sed de ser santo. Y uno dice, quiero ser santo, y el otro lo mira y dice, pobrecito, como llevar una vida de esa, pobrecito. Pero no importa que tenga un montón de pecados, si quiere ser santo, Dios se lo va a dar. No importa que ya que lleve 40 años así, si él lo desea de verdad, Dios se lo va a dar. Se va a sorprender del otro lado. Porque a veces Dios permite que uno mire solo la miseria, no le deja ver otra cosa, porque se llenaría de soberbia. Pero a veces al revés, Dios deja que él vea cositas buenas y no le permite que vea demasiadas cosas todavía, porque es un niño pequeño incapaz de reaccionar con un verdadero arrepentimiento y una entrega generosa, y Dios no le puede mostrar todavía todo. Por eso cuando uno crece en la vida espiritual, aumenta la visión, la certeza y la mirada de sus propias miserias. Es proporcionalmente al grado de santidad. Pero no me lo tienen que decir, lo veo. Pero lo veo de tal manera que yo digo, no, esto yo soy realmente así, es una miseria, no puede ser santo. Bueno, ese está aumentando en santidad. Cuando está tan convencido que ni siquiera lo está diciendo, lo está diciendo muy auténticamente. Cuando más auténtico y llora que de verdad está lleno de miseria, es porque está creciendo. Porque tiene otras cosas que no se lo dejan ver. Y no se la dejarán ver. Porque es necesario que se purifique y crea en la misericordia. Porque le va a salvar la misericordia. No se va a salvar él, porque él es pura miseria. Solo salva la misericordia. Y entonces si él cree que está bien, y es al revés, en la medida que uno no ve los pecados, va retrocediendo. Es al revés. Yo les aseguro, la Madre Teresa de Calcuta, ella, les aseguro, se consideraba pero miseria total. No estaba haciéndose la caja. Ningún santo murió disfrutando de su santidad, sino confiando en la misericordia por sus muchos pecados, pero confiado, contento, gozoso de confiar en la misericordia porque Él le salva. Pero realmente ven su, por eso es humilde, por eso no va a ir al infierno. Y el demonio se encarga de dar vuelta a todo. Cuando uno ve, se desanima. Cuando en realidad tendría que animarse. Menos mal que lo estoy, bendito sea Dios. La primera gracia es verlo. La segunda es luchar para quitarlo. Y una tercera es haberlo quitado. Pero cuando está quitado, está siempre abierto a volverlo a adquirir. Porque siempre nuestra alma es como un jardín donde crecen flores, donde crece el pasto, la maleza, los yuyos, la espina, no sé cómo se le dice. Hay que cortar permanentemente. Ahora cortamos un sector, después vamos al otro, y cuando terminamos de cortar la otra esquina, se empieza a crecer acá. Y así, solamente 5 minutos después de haber muerto, hay que dejar de luchar para asegurarse. Porque el último instante, el último, se llama la gracia de la salvación. El último acto está ofrecida. Es gracia suficiente, pero no necesariamente es eficaz. Es suficiente. Porque hay que distinguir la gracia suficiente de la gracia eficaz. Dios me da la gracia suficiente. La eficaz también me la va a dar Él, pero ya necesita de mi libertad, de mi colaboración. De todos modos, la eficaz es puramente acción de Dios, aunque usó de mi libertad que yo le di. Es totalmente el igual, pero necesita de mi libertad, de mi voluntad. Sigo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se me ocurre decir esto. No pensemos que verán a Dios en el cielo los puros de corazón solamente, porque sí se refiere primero al cielo. Es que el puro ve a Dios acá en la tierra. Lo ve en las personas, en los niños. Un hombre ve a Dios en una mujer y una mujer ve a Dios en un hombre. Lo ve a Dios. Entre los hermanos, entre hombres, mujeres, entre todos, los miserables, los ricos, los pobres, se ve a Dios, no solamente en las personas, sino en la naturaleza, el don de ciencia. El puro de corazón ve a Dios en la naturaleza. Y cuando vamos al terreno, si alguna vez quieren ir, pueden ir a ver cómo van las cosas, ¿eh? Aunque no sé si lo dejarán entrar, tienen que decir, sí, porque nos hemos puesto firmes. No, pero si dicen que son de Frisidín y vienen solo a mirar juntito, pueden ir a mirar qué lindo se está construyendo allí ya. Pero cuando uno va a ese lugar, el limpio de corazón, que ya fuimos con las hermanitas y los hermanitos, y estuvo el señor Jorge con su esposa y una amiga también de su esposa, estuvimos hasta las 2 de la mañana, con un fueguito allá, viendo las estrellas, la luna que salía, que parecía roja, ¿sí? Un color muy rojizo, fuerte. Y como había luna, después que se hizo muy clarito, salimos a caminar con la Virgen entre los caminos del bosque. Tan clarito estaba, ahí no había serpientes ni escorpiones. Ya. Pero quien no ve a Dios ahí es porque tiene un corazón no limpio. No puede ser que no veamos a Dios ahí, en el canto de un grillo que canta. Ese es el que tiene un corazón puro. Claro que verá a Dios, pero también ya anticipadamente, ¿verdad? Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es el pacífico? Porque acá hay un problema. Jesús dice, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como la da el mundo. Él distingue dos tipos de paz, lo dice varias veces. La paz que da el mundo y la paz que Él da, son dos. El pacífico es el que siembra paz como la que da Jesús. El pacifista es el que quiere sembrar la paz que el mundo quiere dar. El pacifista es, no hagan lío. Ah, ¿por qué? No, no, no. Para seguir vendiendo pornografía, abortos, esto, lo... Tranquilo, ¿no? Cada uno haga lo que quiera, tiene libertad, piden más libertad, para que haya paz, que no haya guerra, para que yo disfrute de mis necesidades o mis vicios carnales, que no haya guerra porque quiero seguir disfrutando del mundo. Ese es el pacifista. ¿No entiende? La paz es tranquilidad en el orden. Y la paz que da Cristo es tranquilidad en el orden interior. Yo le deseo a una persona la paz, es decir, que tengas tranquilidad en el orden interno tuyo. Tranquilidad en ese orden, eso es la paz. ¿No es? Y esa tranquilidad en el orden está en medio del combate. El mártir tiene paz mientras está dando la vida, porque Cristo la tiene. En cambio, el pacifista no la tiene. Porque para él es ausencia de guerra, la paz es ausencia de guerra. Ausencia de lucha, es acostarse en la cama y dormir. Ese es el pacifista. No quiere lucha interna, ni externa, ni nada. Para el cristiano, nosotros tenemos que luchar internamente, porque el combate está con los espíritus que se ascienden en los aires, en el orden del espíritu, y también temporalmente tenemos que ser sal y luz del mundo, cosa que en México falta un poco, porque falta la doctrina social de la iglesia que la hermanita Juquila muy cuidadosamente va preparando ya para darles una hermosa sorpresa. Puede hacer en PowerPoint también la presentación, que a veces es más simple ponerla, ¿no? Bien, bienaventurados entonces los que siembran esa paz. ¿Por qué? Serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, por la santidad, ¿eh? Los que son perseguidos por la santidad. Porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten. Ah, ya no es cuando tengas bienes temporales. Es al revés. Cuando os insulten, os persigan y con mentira digan contra ustedes todo género de mal por causa mía, ojo, ¿eh? Porque si te lo mereces, eso es un problema tuyo. Ahí no sale el mártir, el que cometió un gravísimo error. No, porque abandoné a mi esposa y a mis hijos. Bueno, obvio. Pero eso no es ese no es el bienaventurado. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, porque nosotros vivimos para ese momento. Esa es la diferencia. El mundo vive para este momento y nosotros no vivimos para este momento, porque cuando quiero vivir para este momento me destruyo, destruyo a Dios que está en mí. Esa es la gran diferencia. A mí me sorprende, porque mucho yo me sorprende esto, que hay gente católica que quiere disfrutar igual que el mundo. ¿No entiende? Yo creo que no entendemos. La paz y el gozo y la alegría no está en otra cosa. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. ¿Cómo puedo estar yo feliz cuando veo en la calle gente que le falta un brazo, o el padre Carlos que tiene el brazo encima, o gente pobre, vieron a veces lo que ve uno por la calle? Entonces, ¿cómo puedo, si yo estoy feliz ya en este mundo, no soy cristiano, no puedo yo tener esa felicidad, no estoy en el paraíso, yo sufro viendo una persona así? Entonces ya no está la felicidad acá, porque si hubiera uno que está mal, ya no está la felicidad, y aunque todos estuviéramos bien, no está la felicidad. Pero parece que no lo entendemos. Miren qué astuto es el demonio. Porque es sentido común lo que estoy diciendo. No es Biblia ni está revelado. No está revelado que no podemos ser felices en esto. Estará revelado, sí, porque es evidente. Pero no necesita estar revelado. Me doy cuenta al ver cómo son las cosas. Por la sola razón llego a la conclusión de que es imposible. Porque está estudiado psicológicamente que todo ser humano coincide en algunos puntos irrenunciables para la felicidad. Le preguntan a uno, para ti, ¿qué sería ser feliz? No morir nunca. Eso es todo. Yo no quiero morir nunca. Que llegue un momento que no se envejezca, que estemos fuera del tiempo. Que no haya sacrificio, enfermedad, muerte. Que tengamos todo lo que necesitamos, que nos amen con todo el corazón y que podamos amar con todo el corazón. ¿Y eso es la tierra? No es la tierra. Eso está dentro de la naturaleza de todo ser humano. Ah, yo no, claro que no, la tristeza en ese sentido es mala. Pero nosotros somos felices cuando ponemos el corazón en Dios. La felicidad del cristiano no está en donde está la felicidad del mundano. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo predicar que tenemos que ser felices. Porque eso no depende de uno. Yo no digo, bueno, voy a ser feliz. ¿Qué tengo que ser? De que, o sea, no es algo que yo tengo que decirle a uno, haz eso. Porque eso es el resultado, el fruto de algo. La felicidad es algo que sale como consecuencia de algo. Yo le digo a uno, ama a tu Dios con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo. Y no le digo más nada porque solo va a ser feliz. Ahí tiene lo que dice el Papa. El Papa dice el efecto que produce una causa. Yo estoy hablando de la causa, el efecto se da solito. Es lo mismo. O sea, es imposible que un cristiano que viva plenamente su vida cristiana no esté feliz en su corazón. Pero es otra felicidad, no es como el mundo lo presenta, ¿no? Del hombre feliz que está, que se está unas vacaciones de esas que son interminables, con un yate. No es esa la felicidad. La felicidad es tener esa tranquilidad en el orden interior que me da paz, que disfruto de ver la luna, ¿ves? Disfruto de eso. Sale la luna y tú, del aire, que este aire hermoso que está cerca de la montaña se nota que es distinto del que está en la ciudad. No sé si cuando vienen acá no notan que es otro aire, es otra cosa hermosa y bueno, es distinto. Y uno puede disfrutar de eso porque el corazón no está no necesita grandes cosas para ser feliz. Uno es feliz con leyendo ahí una partecita. Miren, si usted le dicen al mundo, qué lindo es tener una clase donde uno pueda entender y estar ahí. Eso es lindo, eso es lindo, eso es aburrido. ¡No! Pero con el padre, claro, imagínense. Pero si uno ama a Dios, las cosas que para el mundo es una, para uno no. ¿Es feliz? Pero no feliz como el mundo no lo entiende, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. El Papa es un niño. Por eso habla así, es como un niño. Él no tiene, yo le estoy haciendo toda la explicación. Yo soy un adulto, un viejo. Estoy envejecido, digamos, si quiere. Yo les tengo que dar toda la explicación teológica para que lo entiendan. Pero el Papa es como un niño, dice así nomás. Pero no lo va a explicar, porque es su forma de decir, yo lo conozco. Él no se pone a explicar nada. Él simplemente dice, ¿cómo no va a ser? Porque él es feliz. Y dice que es feliz, pero lo está entendiendo correctamente. Y las personas lo pueden entender bien o lo pueden entender mal. Como a Cristo le entendían bien o le entendían mal. Porque hay personas que entienden lo de San Agustín, ama y haz lo que quieras, saben cómo lo entienden, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué San Agustín lo entiende bien? ¿Y porque tiene el Espíritu de Cristo? Entonces, al Papa se lo puede entender bien o mal. Todos se alegran de esa frase, pero no todos la entienden. El buen católico la va a entender, sabe lo que es eso. Y el mundano va a decir, hay que ser felices. ¿Por qué el padre nos impide que vayamos al antro si hay que ser feliz? ¿Ves? El papa dijo que hay que ser feliz. Lo entienden de un modo como les conviene. Pero la felicidad es parte esencial. Bienaventurados, bienaventurados, los que sean perseguidos. Porque en la persecución se puede estar la paz. En una desgracia puede estar la paz del hombre. Se me muere mi mamá, me va a doler. Pero no tengo que perder la paz, porque yo tengo fe y esperanza y sé que la voy a ver después. Y el mundo se le muere un familiar y, ¡ah! Y uno dice, pobre, qué drama. No es lo más grave. Lo más grave es saber cómo murió. A ver, ¿cómo murió? ¿Fue un sacerdote a atenderlo? Eso es triste, no fue nadie. Eso sí, lloren, lloren, lloren, eso es triste. Pero nadie se pregunta eso, solo que lo perdieron. O cómo enfrentar una enfermedad. Nosotros, yo voy a decir algo porque no está acá la persona y yo no sé si ustedes vieron una señora que viene, que peloncita, con la carita desfigurada, que viene aquí a comulgar los domingos. No sé si la conocen. Tiene cáncer terminal, le queda poquito, ya sabe, y viene feliz. Y siempre, sí, le sacaron toda la parte esta, por eso tiene hundido un poco acá. Y esta peloncita por los rayos y todo, y pensaba que le queda poquito, y cuando viene siempre me da un abrazo, yo le tengo un cariño enorme, es mamá de no sé cuántos niños, pero está esperando la eternidad, está feliz. Ella escribe en el Facebook, ¿no? Y vive para, está feliz, eso es felicidad, está feliz. A ver, díganme, con un cáncer terminal, terminal, ¿está feliz? Ella piensa que puede ser 15 días, un mes, no sabe. Está preparadita para cualquier momentito que le agarre la descompostura grande, porque creo que se esté en el cerebro, me parece que está la cuestión. Y entonces, está contenta, véanla cuando llegue. Quiero que la miren como está de contenta siempre, ¿no? Pero... Exacto, le vienen de... Sí, pero siempre está feliz, siempre está contenta, ¿no? Y no hay que poner a nadie como modelo de santidad en vida, ¿verdad? Pero por lo menos hasta donde vi, ya me conformo de ver cómo se puede ser feliz en este mundo. Y es la felicidad que dice el Papa. ¿Está feliz? ¿Está esperando que estar con Jesús? El que está inquieto es porque la conciencia no está bien todavía, o porque tiene un concepto mal, equivocado, porque ve sus pecados y no los puede ver, necesita no verlos, pero no se pongan, eso, el demonio es astuto, para que uno no tenga paz, le muestra que va a ser santo cuando no vea los pecados, y es mentira, el santo es un pecador, es pecador desde que nace con el pecado original. La condición es de pecador, solamente la Virgen y Jesús, San José incluso, San Juan Bautista, los apóstoles. Bueno, de los apóstoles mucho no hay que decir, porque gracias a que tenemos los evangelios no nos van a engañar, ¿eh? Y es palabra de Dios, sabemos. ¡Qué lindo! Lleno de imperfecciones, pero con un deseo de morir por Cristo. Ahí está el deseo de la santidad. Bienaventurado el que desea la justicia, el que tiene sed y hambre de santidad. Vamos a continuar entonces, estamos con las bienaventuranzas. Número, vamos al numerito 1966. 1966. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. ¿Es la misma que la gracia de Cristo? Sí. Acuérdense, para que no crean que son dos gracias distintas, es la misma gracia de Cristo. Se suele decir así. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Si yo tengo fe en Cristo, recibo esa gracia de Cristo, que es la gracia del Espíritu Santo o la gracia de Cristo. Actúa por la caridad. ¿Qué cosa? La gracia de Cristo. Utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer. Perdón, el Espíritu Santo. Y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. Y hay una cita de San Agustín que la voy a leer. El que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él, sin duda alguna, la carta perfecta de la vida cristiana. Este sermón contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. El sermón de la montaña, síntesis del Evangelio. 1967. La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Atención, la perfecciona. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con la fe esta esperanza nueva, los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. La ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. La ley evangélica, ¿cuál es la ley evangélica? La ley nueva, o la ley evangélica, o el Nuevo Testamento, es todo lo mismo. La ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. El Sermón del Monte, lejos de abolir o devaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ellas sus virtualidades ocultas y hace surgir de ellas nuevas exigencias, revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, hace nuevo lo viejo, no agrega, perfecciona. Entonces, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forma la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. Y sigue leyendo, lo van leyendo solito lo que sigue, que está muy hermoso, pero no necesita explicación. Yo lo que marco es porque quiero explicarle algunas cositas. Y me voy a ir al numerito 1972. La ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. En el Antiguo Testamento se manejaba mucho por el temor. En el Nuevo, por el amor, más que por el temor, pero no quedó abolido el temor, el santo temor de Dios, el temor. Si no te mueve el amor, al menos que te mueva el temor. Si no te mueve el deseo del cielo, que al menos el temor del infierno te evite pecar. Por eso la Virgen muestra el infierno en el Nuevo Testamento. No lo anula. El temor sigue, pero sigue siendo siervo, fiel del amor. Es un soporte, porque el amor es imperfecto y necesita, cuando se cae el amor, soportar los actos buenos, al menos con el santo temor de Dios, ¿verdad? Que nos hace huir del pecado. ¿No? ¿Dónde estoy? Ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad. El amor, la verdad los hará libres. La verdad los hace libres. Y si no está la verdad, no está el amor. La verdad los hace libres. Porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Y nos hace pasar de la condición de siervos, que ignora lo que hace su Señor. Ya no son siervos, son mis amigos. Si hacen lo que les mando. ¿Qué me mandas? Un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Todo va por ahí. Quien ama cumple mi mandamiento. ¿Cuál? Dar la vida, amar hasta dar la vida si es posible, si la tengo que hacer por Dios y por los demás. Y sigue, ¿no? Y nos hace pasar de la condición de siervos que ignora lo que hace su Señor a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os le he dado a conocer, o también a la condición de hijo heredero. Acaba de empezar a decir lo que hace la gracia que Cristo me otorga con su muerte y resurrección. Uno, me hace heredero, hijo. Y si me hace hijo, me hace heredero. Sigo. Más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos. Ahora hay otra cosa. ¿Qué son los consejos evangélicos? ¿Cuáles son los consejos? Porque la ley nueva ya sabemos lo que es. Es la nueva. ¿Qué es la ley nueva? La ley que trae Cristo. Un mandamiento nuevo les doy. Ahí se resume y en las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero ¿qué son los consejos evangélicos? Son consejos. ¿Uno está obligado a seguir los consejos de alguien o no? Por ejemplo, viene un superior, viene el Papa y dice, te aconsejo esto y esto. ¿Estoy obligado a hacerlo? ¿El consejo es porque me obliga o porque simplemente me da la libertad de hacerlo o no? Claro. Si yo entiendo como que estoy obligado, entonces no es un consejo. Y el Papa me intenta dar un consejo, no me está diciendo que por favor haga esto, o no me dice, haz esto. Te aconsejo, es un consejo, lo puedes tomar o no. ¿Ok? Entonces, acá parece que hay cosas que Cristo aconseja que puede tomarse o no. Suena, ¿eh? ¿Qué son esos consejos evangélicos? San Pablo va a aconsejar. El que quiere casarse, que se case. Pero yo le aconsejo que mejor no se case. Él dice, no sé si lo leyeron, ¿verdad? No, es un consejo, porque va a vivir más sometido a la carne, va a estar más. Pero el que quiere casar no hace, el que se quiere casar no hace mal, después dice, ¿no? Yo les aconsejo. Son consejos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Pobreza, castidad y obediencia. Y los consejos son para. Una cosa son los mandamientos, que sí o sí los debo hacer porque eso me impide el cielo. Los consejos no solamente, con los consejos no es que me impide el cielo. El consejo es para llegar más fácil al cielo. Los otros es porque si yo lo vivo, los mandamientos, puedo ir al cielo. Pero los consejos es para facilitar más esa entrada en la eternidad. Se hace más fácil, aunque parezca que es más difícil. El joven rico fue aconsejado. Si quieres, entonces no se puede decir que el joven rico se haya condenado. Porque Jesús le dijo, si quieres, es un consejo. Pero, ay, fue un consejo de Dios, un consejo de Jesús. Decir prefiero otra cosa y no el consejo, también me está hablando a mí de una valoración. Yo valoro más mi decisión personal que un consejo de Jesús. Por eso Jesús se quedó triste. Y dijo que difícilmente, no dijo que no va a entrar ese, no, dijo que difícil, se le va a hacer difícil, pero no imposible, pero sí difícil. Porque fue invitado a la pobreza, castidad y obediencia, a dejarlo todo para seguir a Cristo. Fue invitado a ser sacerdote, apóstol de Jesús. Hubiera habido 13 tal vez, o 12, pero otro iba a quedar afuera, ¿no? No sé, o discípulo, que los discípulos también eran consagrados, ¿verdad? Entonces acá dice, la distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad, por tanto con la salvación. Los consejos tienen por fin apartar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Si Dios a mí me dijo, porque yo era sacerdote diocesano 19 años, yo no hice voto de pobreza, castidad y obediencia, ¿eh? El sacerdote diocesano no hace los votos, solamente hace promesa de celibato. Y de castidad, como debe vivir cualquier cristiano, ¿verdad? Pero el celibato sí, promete delante de Dios. Es una promesa, pero no hace voto de castidad, ni pobreza, ni obediencia. Solo promete obediencia. pero no hace el voto. Y yo me veo llamado porque yo digo, no, yo quiero más, porque soy imperfecto, porque yo me voy a condenar si no hago voto, porque no puedo vivir, me atrae el mundo, soy débil, entonces tengo que hacer voto porque yo veo que Dios me lo pide, primero porque veo que me va a llevar más rápidamente al amor de Dios, y segundo, veo que me va a apartar más del mundo, y como soy débil, y me viene perfecto eso, Dios me invita, me invitó. A veces por débil, a veces no, a lo mejor no por débil, ¿no? Porque digo, porque a lo mejor hay unos santos que fueron invitados, pero no invita porque uno sea santo. Primero porque a Dios, yo tengo, como dice, tengo misericordia con quien quiero tener misericordia, dice Jesús. No son ustedes los que me han llamado, soy yo los que los he llamado. Entonces son cosas libres del corazón, libertad total. Esto es maravilloso. Por libre designio de Dios, sin que nadie, por libre designio, él vio una flor y se enamoró de esa flor, por decir así. Por libre voluntad y designio quiso que yo sea sacerdote. Y quiso que ustedes todos seamos aquí, todos católicos, bautizados, que es lo esencial, ¿verdad? Que no lo quiso para los que son separados. Ah, no, no, no, no. Los que son católicos es porque Dios quiso y dio la gracia eficaz. Pero los que no son católicos no es porque Dios quiere que no lo sean. Él quiere que sí. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son escogidos los que escucharon el llamado. Todos estamos llamados a ser católicos a través de la verdad. Porque, por ejemplo, si hay un protestante de buena voluntad, porque está en esa religión, pero no tiene quien le explique y se muere, pero siempre buscó la verdad, Dios, Cristo, concretamente, en el momento mismo de la muerte lo incorpora a la Iglesia Católica, es decir, a su Iglesia única. Lo incorpora, muere católico, porque buscó la verdad de buena voluntad, son lo que llaman los de buena voluntad. Ese fue escogido, porque ese buscó la buena voluntad. Ya, la verdad, sinceramente. ¿Ok? Pero si uno se salva es porque Dios lo salvó. Si uno se condena es porque uno se condenó. No lo condena Dios. Por eso Él dice, sin mí nada podéis hacer. Ve los movimientos. Si yo no hubiera tenido este brazo, esa hoja lo hubiera agarrado, pero hubiera terminado mi brazo por romperse, ¿verdad? Pues son los movimientos espontáneos. Reflejo. Bueno, seguimos. Ay, qué cosas lindas que hay acá, miren, tan lindo todo que... 1974. Los consejos evangélicos... Ah, vamos a ver si los laicos, si un matrimonio puede vivir los consejos. ¿Son para todos o solamente para los que hacen los votos? Ah, hay una gran discusión teológica, pero hay una gran solución. Se puede vivir el espíritu de ellos sin hacer, porque un matrimonio... Ah, gracias, hermanito. ¿Cómo se pega? Yo te muestro cómo se pega, mira. Ahí está, gracias, buenísimo. Bien, hermanito, muchas gracias. Sí. Se puede, por ejemplo, ¿puede vivir la pobreza alguien que, uno que está casado, son esposos, tienen hijos y todo, ¿pueden vivir el consejo evangélico de la pobreza? Sí, dicen, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a vivir con menos, vamos a ayudar un poco más. ¿Están viviendo el espíritu del consejo evangélico de la pobreza? ¿Los dos están de acuerdo y quieren así? ¿Podrían tener más y no? Solo un carrito, pero tenemos para otro, ¿eh? Y sobra, ¿no? Vamos a destinar el 20% para hacer obras de caridad, o más, el 50%. Vamos a vivir con los... Ahí está. ¿Alguien puede estar llamado? Tienen que estar de acuerdo los dos, ¿no? Los esposos, evidentemente. O castidad. Vamos a vivir la abstinencia en cuaresma. ¿Están de acuerdo los dos por amor a Dios? Pero la castidad también es la castidad matrimonial, ¿verdad? Hay una castidad que se llama castidad matrimonial, que es realizar el acto de procreación en el correcto amor, formalmente en el amor. Y después está la obediencia. La esposa, el esposo dice, voy a tener un director espiritual, vamos a obedecer al párroco, vamos a obedecer al espíritu. Pero más todavía, me voy a someter bajo voto a ciertas cosas. O voy a pedir, me voy a someter a la obediencia en algunas cosas. En este punto, por ejemplo. Se puede hacer también en la vida espiritual. Hay personas que dicen, yo quiero hacer voto de obediencia, Padre, y hacer lo que usted siempre me considere en este punto, en este y en este. Yo lo quiero hacer, lo que usted decide en esto, en esto y en esto, decídalo usted. Yo le voy a obedecer. Qué sé yo, dispongo de 10 horas a la semana, Padre. Lo que usted me mande en esas 10 horas a la semana, yo hago lo que usted me pida. De apostolado. Obediencia total. Vaya a la cárcel. Vaya. ¿Ni un problema? Bueno, quiero decir que sí se puede, si Dios lo pide, lo claro que lo pueden vivir. Y se vive el espíritu. Esa niñita se está yendo fuera solita. No, no es bueno que vaya solita para la calle. No sé si. Los consejos evangélicos, leo de vuelta, manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia. Qué lindo esto, miren lo que dice. Lo dice la iglesia. Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, que nunca se sacia. Atestigua su fuerza y estimula nuestra propia prontitud espiritual. La perfección de la ley nueva consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Los consejos indican vías más directas, medios más apropiados y han de practicarse según la vocación de cada uno. ¿Ven? Si yo estoy llamado al matrimonio, también podría yo vivir esos consejos. No, está perfecto. Gracias. Leo un pasaje aquí de San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. ¿Saben por qué le decían el santo de la dulzura? Porque era colérico 100%. Cuando era chico se golpeaba la cabeza contra la pared de bronca porque no le salían las cosas. Y llegó a tanta dulzura y paciencia que le decían el santo de la dulzura, jamás lo vieron enojado después, ¿no? Cuando se convierte de grande, evidentemente que de chico era una dinamita. Y dominó su temperamento de tal manera que no parecía que era colérico. Todos pensaban que era flemático. Y era súper colérico. Entonces encauzó toda esa fuerza de otra manera. Y cuando murió, la vesícula estaba hecha piedra. Y eso, dicen los médicos, es el dominio. Eso manifiesta un dominio interior fuertísimo que le petrificó la vesícula. ¿Ven, hermanos? Porque el padre Carlos le falta mucho. Tiene la vesícula muy blanda. Bueno, voy a leer el texto. Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera. Porque es esta la que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. Ahí terminamos una parte, pero viene la justificación, hermanitos. ¿Qué pasó acá? No, la gracia y la justificación, esto es una belleza, es lo más lindo, lo vamos a dejar para el viernes que viene, que no van a estar Elvia y claro, entonces le vamos a dar la parte más linda. Esto está hermoso. No, pero hay tiempo de empezar. Perdón, yo me equivoqué la hora, pero quiero leerles aquí. Sesión de preguntas dice que va a haber, claro. Bueno, voy a leer sobre los consejos evangélicos lo que dice el Concilio Vaticano II antes de seguir aquí, basado en Santo Tomás, porque el Concilio Vaticano II saca mucho de Santo Tomás. Basado en Santo Tomás dice el siguiente texto. Lo voy a leer nada más, escuchen, porque a ver si podemos ya entender algo. Porque uno cuando lee esto y no tenía la explicación de los consejos evangélicos, la ley nueva, la ley, uno se le mezcla todo y no sabe ni lo que está diciendo el documento, ¿verdad? A ver si ahora podemos entender un poquito. El Sacrosanto Concilio ha enseñado ya en la Constitución Lumen Gentium, que significa la luz de la gente, que la, o de las naciones, que la prosecución de la caridad perfecta por la práctica de los consejos evangélicos tiene su origen en la doctrina y en los ejemplos del Divino Maestro y se presenta como preclaro signo del reino de los cielos. Los miembros de las instituciones religiosas profesan castidad, pobreza y obediencia en conformidad con las exigencias de nuestro tiempo. Ya desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con más libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos y llevaron una vida dedicada a Dios. Muchos de ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, erigieron familias religiosas a las cuales la Iglesia con su autoridad acogió. Lo nuestro es una familia religiosa también de laicos. Está para que uno pueda vivir los consejos evangélicos como laico, ¿eh? Eso ya lo vamos a ir viendo porque hay niveles de compromiso, ¿verdad? Erigieron familias religiosas a las cuales la Iglesia con su autoridad acogió y aprobó de buen grado. De ahí, por designios divinos, floreció la admirable variedad de familias religiosas que contribuyó a que la Iglesia no solo estuviera equipada para toda obra buena y preparada para la edificación del cuerpo de Cristo, sino también para que, hermoseada con los diversos dones de sus hijos, se presente como esposa que se engalana para su esposo y poner de manifiesto la multiforme sabiduría de Dios. En medio de tanta diversidad de dones, todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y los profesan, se consagran de modo particular al Señor, siguiendo a Cristo, quien virgen y pobre redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de cruz. Así, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven más y más para Cristo, para su cuerpo que es la Iglesia, porque cuanto más fervientemente se unen a Cristo por medio de esta donación de sí mismos, que abarca la vida entera, más exuberante resultará la vida de la Iglesia y más intensamente fecundo su apostolado. Bien, para cerrar el tema un poquito. Bueno, vamos a ver ahora el tema que sigue, que es... Uy, se me movió todo acá. ¿En qué número? 1987. Por eso no encontraba, perdón, 1987. Ok, gracia y justificación. ¿Qué es la gracia? Parece que no es la justificación, porque dice y justificación. Ya está distinguiendo, la gracia no es la justificación, ni la justificación es la gracia, aunque la gracia me justifica. ¿Qué es la justificación? Se lo voy a decir de palabra para cuando lo vayamos leyendo, ¿eh? ¿No? La justificación es un acto que realiza Cristo, muriendo por nosotros en la cruz y resucitando. Es un acto, es una gracia, claro, todo es gracia. Y eso es una gracia que se llama la gracia de la justificación, que nos da otra gracia que es la gracia santificante. La justificación también es una gracia, pero no es la gracia santificante que está aquí puesto, la gracia como gracia santificante. Gracia significa que es algo gratuito, gracia, algo gratuito. Dios murió gratuitamente por nosotros, ¿eh? Pagando un precio al Padre en justicia, pero por nosotros gratuitamente, no nos pidió nada. ¿Eh? Entonces, la justificación es el acto que Cristo realizó para pagar un precio en justicia, para rescatarnos y merecernos la gracia santificante. ¿Ven que son distintas? Ok. Ahora vamos a ir leyendo y separando un poquito. Primero la justificación. La gracia del Espíritu Santo, ven que es la misma gracia santificante o la gracia de Cristo, ¿eh? La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. La gracia santificante se llama así porque nos santifica. Esa gracia que vamos a ver lo que es, ¿eh? Es algo invisible. Es invisible, no la van a encontrar si cortamos la piel, ¿eh? La gracia es de otra naturaleza, ¿eh? Es como la misma naturaleza del alma, es espiritual, es de esa naturaleza, porque es tan real el alma como la gracia es real también. Pero como es espiritual, no la percibimos, está. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Ojo, ¿por qué pone por el bautismo? La gracia sola de Cristo no, sin el bautismo no, porque Cristo dejó el bautismo para que se realizara eso. Por eso es tan importante el bautismo, es el sacramento más necesario. Si yo me muero sin el bautismo, no, si soy adulto y no lo quise recibir, me muero, me condeno, ¿eh? Eso lo dice Jesús. Si yo lo rechazo, no puedo salvarme. Distinto que me muera sin saber que me tengo que bautizar, no sabía yo que había que bautizarse. Y fui una persona que traté de hacer todo de la mejor manera, se llama hombre de buena voluntad, y Dios en el último momento de mi vida, cuando me estoy muriendo, me incorpora a la iglesia. No voy a tener el bautismo como sacramento, no voy a tener el carácter que deja el sacramento, pero sí voy a tener la gracia de ese sacramento. Después vamos a ver carácter y gracia, ya lo vimos. ¿No se acuerdan? Ah, ¿qué dice niña? Me voy dando cuenta los que están presentes, yo a veces no miro mucho en concreto, ¿verdad? No sabía que estaba de visita. La gracia, ¿se acuerdan cuando vimos los sacramentos ustedes que distinguíamos el carácter y la gracia o ya no se acuerdan? ¿Qué sacramentos imprimen carácter? La Eucaristía no imprime carácter. El orden sagrado. Son los que no se pueden repetir. ¿Eh? El matrimonio se puede repetir, ¿verdad? Si se muere el cónyuge, se puede repetir. Muchos intentan repetirlo. Entonces, pero el orden sagrado no. Y el bautismo no hay que repetirlo. Si a mí me consta que alguien está bautizado y yo lo bautizo de vuelta, yo cometo un pecado grave. Porque tiro un sacramento, porque no se le produce, pues ya lo tiene. Yo lo tiro, no lo puedo hacer. Y la confirmación, por eso uno tiene que asegurarse a ver si estás confirmado, si no sea cosa que ya esté confirmado. Tengo que asegurarme, el párroco se tiene que asegurar que alguien no esté confirmado, ¿verdad? Y el orden sagrado, los tres que imprimen carácter. El carácter es una marca, una impronta invisible pero real. Se puede perder la gracia de ese sacramento. Está bautizado, pero cometió un pecado mortal, perdió la gracia del sacramento. Está en pecado mortal, perdió la gracia, pero no perdió el carácter. Y gracias al carácter, que es exigitivo de la gracia, ese carácter exige la gracia. Está como inclinada a que se la den, por decir así. Es exigitivo, ¿eh? Entonces, para que yo tenga vida de vuelta, tengo que pedir perdón y confesarme. A través de la confesión se recibe de vuelta esa gracia. Pero el carácter no se borra más. ¿Se muere cristiano o no? El que está bautizado va a morir cristiano. Para siempre. Esté en el infierno, esté en el purgatorio, esté en el cielo, cristiano. Bautizado. El bautismo, sigo. Y sí, y bueno, cita aquí a San Pablo un texto, ¿no es cierto? Si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos, etcétera. Lo pueden leer solito. Vamos al 1988. Por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección naciendo a la vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo para yo tengo que resucitar con Jesús, si no, no puedo salvarme. ¿Cómo puedo resucitar si no muero? ¿Y cómo puedo morir? Acá dice cómo se muere. Tengo que imitar a Cristo que murió y resucitó. ¿Cómo muero? A mí mismo, al pecado. ¿Y cómo resucito? A la gracia. ¿Eh? Eso es un movimiento que tengo que hacer toda mi vida, renunciar, morir al pecado para vivir en Cristo. Eso lo tengo que hacer siempre. Lo hizo Cristo, lo tengo que hacer yo. Sigo leyendo, por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso hace la gracia. Me hace partícipe de la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza? Es un modo de ser propio de algo que opera y actúa de un modo muy determinado. Un perejil va a actuar como perejil. Una vaca como vaca. Un hombre como hombre. El ángel como ángel. Dios como Dios. Pero Dios me participa de su modo de ser a través de la fe y la caridad. Yo me hago partícipe del mismo amor de Dios, del mismo conocimiento de Dios y de la misma naturaleza, no solamente del conocimiento del amor, porque en Dios su conocimiento y su amor se identifica con su esencia. Dentro de mí circula, no la sangre. A ver, vamos a tomar conciencia de lo que significa ser hijo de Dios. El hijo de una persona de sangre, hijo natural, biológico de un papá y una mamá, tiene la misma naturaleza, es hijo real porque pasa la sangre y tiene el ADN del papá y la mamá. En cambio, la gracia que nosotros recibimos es más que el ADN de los papás. Es mucho más profundo, es en el nivel ontológico, espiritual. Nosotros recibimos una participación más profunda todavía en el orden de la gracia. Está el orden de la naturaleza que me da mi papá y mi mamá, pero el orden de la gracia lo supera. Entonces, por mi ser espiritual, no es solo el alma, es el cuerpo también que está unida al alma. Pasa la gracia de Dios, pasa eso que es naturaleza divina, que me pase partícipe del ser mismo de Dios, sin dejar de ser yo criatura. No me hago Dios, sino que participo de eso que se llama divinidad o se llama Dios. Participo de la divinidad, pero no me hago divino, participo. Sin dejar mi condición de criatura, participo del Creador en mí. Eso se llama común unión que se da, ¿no es cierto?, en el orden de la gracia. Entonces, participamos de la misma naturaleza divina, somos partícipes. Por eso le decimos a Dios Padre en el sentido propio. Pero Jesús le va a decir Padre a su Padre en otro sentido. ¿Por qué? Menos mal que tengo micrófono. Porque Cristo, cuando dice mi Padre, Él se está refiriendo como Dios, Él como Dios. Cuando Él dice mi Padre, Él está hablando como Dios. Si no, tendría que decir que no tiene Padre, si está hablando como hombre. Tiene que decir, solo tengo mi mamá, aunque no me la quieran creer. Cuando Él dice mi Padre, habla como segunda persona. Y entonces es su Padre. En el sentido natural, de la misma naturaleza, es el Padre porque es engendrado por Dios mismo. Sale del ser engendrado, por eso es Dios también. Yo no soy Dios, participo de la divinidad, que es lo máximo que se puede hacer. Lo otro, el paso siguiente es ser Dios. Digo el paso siguiente como si fuera un escalón, pero una distancia infinita, ¿verdad?, entre criatura y Dios. Pero digo, si más que eso no se puede. Es decir, miren lo que me da Dios, me eleva de tal manera a lo máximo que se puede. Es como que yo, a ver, la hormiga es la naturaleza más baja es el animal. La hormiga es un animal. Yo tomo una hormiga y yo soy rey y le pongo la corona de rey, me la saco yo, se lo pongo a la hormiga y la pongo en mi silla. Y la pongo en la mesa y le preparo los platos, le doy de comer, le hago partícipe de lo que yo como, le hago dormir en mi camita. No, todo. Es algo raro. Sin embargo, todavía la hormiga no es equiparable a mí, porque yo no le puedo dar el ser mismo mío adentro de la hormiga, como hace Dios. Mucho más. Entonces aquí dice, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo... No, por el Espíritu Santo participamos de Dios. por la participación del Espíritu, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados, hechos divinos. Hechos divinos. Divinizados, hechos divinos. No somos Dios, pero estamos divinizados. Sí. Lo destruye, lo aniquila. Uno realiza una cosa espantosa, espantosa, con una maravilla que Dios, que los ángeles se admiran de, se agarran la cabeza, bueno, no tienen cabeza, pero se agarran no sé qué, las alas. Porque, ¿cómo este ha pecado? No sabe lo que está haciendo, destruye un cristal, no sé, un bazar donde hay cosas maravillosas, antiquísimas, bueno, nada que ver con eso. Supongamos que tengamos un bazar de los mejores platos, copas y de 20 siglos antes de Cristo. Hermosísimas, antiquísimas, se muere la gente, los coleccionistas, que uno rompa cosas de esa. Bueno, acá es romper cosas que uno no tiene idea. Pero si se arrepiente y se confiesa, se recupera todo, incluso más. Porque si el arrepentimiento es mayor y el amor es mayor que el que tenía antes, entonces puede superar y puede tener un grado de amor mayor todavía. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, eso, conversión, darse vuelta, convertir, darse vuelta a Dios. Porque uno está mirando a la criatura y se da vuelta hacia Dios, ¿no? Eso es conversión, conversión. Que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, vuélvanse a Dios, mírenlo a Él. No miren la tierra. Sigo, 1990. La justificación arranca al hombre del pecado que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. 1991. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad de Dios. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Ahí está la justificación. Nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva. Ya no está la hostia como yo la usa el sacerdote. Era viva la hostia. Ahora es mística la muerte de Cristo. Real, pero mística, en el orden de la gracia. Pero antes era hostia, él era una hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Bueno, lo va a ir diciendo qué nos da la gracia. Pero yo se lo voy a juntar todo para que lo veamos. Ah, no tengo la. No, es que no tengo para escribir. No, no importa. Está. No, no, hasta que lo buscamos. A ver, nos hace partícipe de la naturaleza divina. Nos hace hijos de Dios. Ah, gracias, hermanita. Nos hace. Partícipes de la. Pongo así, naturaleza, para que sepan que es de Dios. Por tanto, hijos de Dios, herederos, si sois hijos, dice San Pablo, sois heredero, heredero. ¡Qué herencia, mamá! ¡Qué herencia! Me va a dar el planeta Venus, es mío. Pero qué Venus, todos los planetas, todos los astros, todas las estrellas, el firmamento y lo que no conocemos, es mío. Gracias al voto de pobreza. Pero es nuestro. Porque Jesús dice, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. Ahí está. Herederos. Hijos, herederos. ¿Qué más? ¿Qué más hace la gracia? Bueno. Esto, divinizar es esto. Bueno, aquí tenemos sintetizado, en las tres cosas están todas las demás, ¿eh? Heredero de Dios es que me hace partícipe del cielo, ¿verdad? Me da la vida eterna. Miren cuando uno comete un pecado, ¿verdad? No queda nada. Sí, quedo solo, quedamos solo. Un pecado mortal, ¿verdad? Bueno, quiero dejar lugar a unas preguntitas. Sí, son las 9, tenemos 10 minutos. Vamos a hacer preguntitas que necesiten para... Y dejamos aquí, porque ahora viene lo más lindo. Lo vamos a dejar para el viernes que viene. No, ya lo van a leer, ustedes lo van a entender. Ya allá van a recibir más gracias que nosotros aquí, ¿verdad? Para todos. Ustedes van de parte nuestra, van Frisidín, va a Fátima, ¿eh? No van ellos solos, va todo Frisidín. Donde hay uno estamos todos, ¿verdad? Así que estamos acompañándolo, vamos a rezar y vamos a acompañarlo en ese viaje, para estar todos con el corazón allí. ¿Alguna pregunta que quieran saber? ¿Alguna sí? Fuerte, y yo lo repito para que, como se está grabando. Sabemos que Dios es omnipotente. Sí. Cuando la Virgen se está presentando en varios lugares del mundo, se atribuye una característica de Dios, que se está apareciendo, está en todos lados. No. A ver, la omnipresencia de Dios no es que Dios está en todas partes solamente. Es que Dios está en todas partes en el mismo instante. En el mismo momento, bajo la misma razón. En cambio, la Virgen puede estar en todos los lugares que quiere, pero no todos simultáneamente, porque ella no es omnipresente. Sin embargo, si ella está aquí hablando conmigo, ella puede estar sabiendo qué le pasa a una persona de África, porque en Dios, que es omnipresente, ella conoce las cosas, pero por participación, no por naturaleza propia. Sí, sí, por participación en Dios sí tiene la presencia de todas las necesidades de sus hijos en acto, pero no por su propia naturaleza. Por su propia naturaleza, el cuerpo glorificado tiene que estar en un lugar y no puede estar en dos a la vez. Está en un lugar, después está en otro. Cristo estaba en el cenáculo, presente físicamente con su cuerpo glorificado, no estaba fuera con su cuerpo glorificado, estaba dentro. Aunque tiene presente todo y está al tanto de todo, él sí, por naturaleza propia, es omnipresente porque él es Dios también, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú? ¿No preguntas nada? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les digo yo, la mayoría de los santos, yo creo que todos los santos, al menos los santos que yo voy leyendo, no sé lo que van leyendo mis hermanitas y mis hermanitos, tienen que leer dos por año o tres, pero ellos valoraban la vida de gracia, o sea, se admiraban de esto, lo que era la gracia, y huían del pecado como de la peste, es lo fundamental. Si uno valora la gracia, huye del pecado con más fuerza. Y si sabe lo que es el pecado, por contraste sabrá lo que es la gracia. Entonces, después hay otra gracia, ya van a ver que la gracia de Dios, esto es lo, acá falta algo también, ¿no es cierto? Que es esto es lo que hace Dios en uno, pero acá hay otra cosa también que habría que poner, que es la inhabitación trinitaria, que es ya un anticipo. Esto es lo que siempre estará, esto estará. La inhabitación es temporal, porque después no va a inhabitar como va en el cielo directamente, es otro tipo de posesión mucho más plena, ¿no? Pero aquí en la tierra, solo en la tierra la gracia hace otra cosa, ¿eh? Por la gracia, a través del conocimiento y el amor o la fe y la caridad, inhabita Dios en el alma. Es decir, yo ya se los he explicado, ¿verdad? Lo que significa ese movimiento. Los santos vivían conscientes de eso, valoraban eso en el alma. No se sentían solos, ¿eh? Tenían convicción profunda en el intelecto de que Dios estaba allí, aunque no lo sintieran, aunque sintieran lo contrario, porque a veces fueron probados. Santa Teresa de los Andes tenía tanta tentación, a veces tenía tentaciones muy fuertes contra la presencia de Dios y contra la fe. Tentaciones contra la fe. Creía, le venía pensamientos fuertes de que Cristo no estaba en la Eucaristía. Y a veces cuando iba a comulgar le venían tentaciones muy fuertes de vomitarlo. Ella lo cuenta en su diario. No crean entonces que la santidad... Y ella decía, yo me voy a condenar, yo me condeno porque no creo. Y me viene esto, me condeno. Estaba desesperada. Así que el santo vive una purificación en el alma, en el cuerpo. O sea que es lucha. No es que uno se hace, que uno quiere la santidad, entonces va a estar protegido, le va a ir bien en la economía, le va a ir bien... No necesariamente. Claro que le va a ir bien de otra manera, ¿eh? Va a ser bendecido. Pero es otro el modo como se concibe las cosas del santo. El santo se ve de otra manera. Es otra realidad que vivimos nosotros. Es la realidad más real y más plena y más verdadera y más estable. La única estable. Porque el cristianismo ante todo vive la verdad de las cosas. Es la única verdad. Que estoy un tiempo corto en este mundo. Que estoy para una finalidad concreta. Que este mundo no se da. Y que se tiene que dar en la otra. La posesión de algo que uno desea. Todas las cosas de este mundo llegan a su fin. Menos el hombre. Todo llega al fin, a la perfección por la cual están hechas. La tierra gira, las nubes producen el agua, etcétera, etcétera. El hombre tiene una tendencia a algo que no se le cumple, que la felicidad no la alcanza. Me está mostrando que eso está en otro lado. Porque si no falla en nada, ¿por qué en el hombre, que es lo más perfecto, está fallando? Me está mostrando ahí que el cielo, o sea, que el hombre está hecho para otra cosa, ¿verdad? Sí, hermanito. De la gracia es de que nos hace capaces de obtener mérito sobrenatural. Si se pierde la gracia, se pierde también el mérito sobrenatural, pero si se recupera la gracia, se recupera el mérito sobrenatural. Claro, esas son esos méritos, eso también es en el tiempo. La inhabitación y los méritos es en el tiempo. Acá ponemos lo que es estable, ¿verdad? Que por eso tenemos que hablar de la inhabitación, tenemos que hablar de los méritos y tenemos que hablar de cómo sana la naturaleza, no la reemplaza, pero cómo la gracia es sanante, también sana la naturaleza. Pero todo esto es en este tiempo. ¿Qué pasa con los méritos? Después viene aquí el mérito. Justamente el viernes hablamos todo el mérito. El mérito es una acción que realiza el hombre en gracia. Si yo estoy en gracia, santificante, y realizo una acción, tiene méritos para la vida eterna. ¿Qué significa que tiene mérito? Tiene una recompensa. Cuando uno lo entiende como recompensa, no es que me van a dar un caramelo. Recompensa es que voy a tener una mayor participación del amor de Dios, imagínense. Entonces, según los grados de méritos que uno tenga en esta vida, va a tener grado de amor en la eternidad, o sea, grado de participación en ese amor de Dios. O sea, no es que uno acá lo tiene que ver como una conveniencia, que de alguna manera sí es una conveniencia, porque el amor es una conveniencia, quiere estar con el amado, claro, pero no es un egoísmo, es buscar al amado por el amado mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno comete un pecado mortal? todos los méritos que yo tenía desde chiquito lo pierdo. Todo, todo, todo, todo. Todo lo que hice cuando, uy, que me costó tanto, lo perdí todo. Todo, todo, todo con un pecado. Y me voy a confesar. Me confieso. No solamente recupero todo de vuelta, ¡ah, oh, qué alivio, de atrás!, sino que incluso puedo aumentar en mérito si la confesión fue con un arrepentimiento muy profundo y con propósito firme de puedo subir todavía. La misma confesión aumenta todos los méritos. Está la respuesta, ¿verdad? Ah, ya es otra cosa, y ya estamos hablando. Eso es una cosa que es un secreto. Por eso dice San Luis María Griñón de Montfort, el secreto, él escribe, en el Tratado de la Verdadera Devoción, dice que esto no es para, ojo, que el que lo va a leer, yo se lo puse en mi libro de Mariología, el que vaya a leer esto tenga cuidado, ¿eh? Porque es un compromiso muy grande, es una gracia enorme la que vamos a recibir, y si uno lee eso y no lo valora, se pone en peligro de no haber aprovechado un tesoro tan grande, ¿no? Nosotros tenemos, la Virgen es como, es el arca de salvación. Me estoy ahogando y aparece el arca, ¿eh? Es decir, es algo añadido que Dios tiene. Es como una especie, ¿vieron cuando uno hace un pastel y le ponen la cereza arriba? ¿Eh? Bueno, así la Virgen es como el coronamiento, por decir, es una ayuda extra. Si una persona no le tiene culto a la Virgen, arriesga gravísimamente la salvación, porque es una devoción necesaria, la de la Virgen. El culto de la Virgen no se puede obviar. Un protestante que no sabe nada, ojo, no sabe. Hablamos de una buena voluntad, pero el que la rechaza, qué feo, ¿eh? El que verdaderamente busca la verdad de Dios no va a rechazar a la verdad, sino yo no lo puedo rechazar porque no me consta. A ver, como si es la mamá de él. O sea, el que busca la verdad tiene sentido común. Y si es la mamá de Cristo, y Cristo no la rechazó, ¿cómo la voy a rechazar yo? Punto. Si yo la rechazo es porque ya lo que tengo es fanatismo, idealismo, y estoy haciéndolo porque no soy católico y porque yo soy protestante. Es una aniñada, o como le decimos, un infantilismo. Se convierte en un soy de América, o soy del Toluca, o soy de... Se convierte en eso. Pero el que busca la verdad dice, no, pará, no, yo no la voy a despreciar. A lo mejor no le voy a dar culto, porque, pues claro, pues no lo entiende, pero no la voy a rechazar, la voy a querer. Si Dios la saluda, el ángel Gabriel la saluda, Jesús le dijo, mamá, la besó, le dijo, te amo, eres la persona en el mundo que más amo. Se lo dice Dios, no se lo dice un hombre. Un Dios hombre, si quiere. A ver, porque preguntamos fuerte. Como que si Dios había permitido a Satanás zarandear al hombre, ¿es posible eso? Oh, claro que sí. Pedro, Satanás te quiere zarandear como el trigo, pero yo oraré por ti para que tu fe no desfallezca. Se lo dice Jesús. Pero porque se lo permite Dios. Si Dios no permite, no pasa. O sea, todo tiene que ser permisión de Dios. Pero si al permitir eso sabe que muchas almas se pueden perder. No, al permitir eso sabe que muchas se van a salvar. Porque la salvación está en la prueba del amor. Cuando Él nos creó, sabía que muchos iban a condenar, pero también sabía que muchos iban a salvar, y los creó. Porque Él, o sea, uno que ame a Dios libremente, para Él es... Y yo creo computadoras y una toma vida. Yo hago muñequitos de barro y uno toma vida y me amó. O sea, pónganse a pensar. Si yo no le doy la libertad, claro, algunos se me pueden ir. Pero yo con que uno haga eso, imagínense. Porque es peligroso dar la libertad. Porque se juega ahí la adhesión, el amor o el rechazo. Pero es más grande lo que se obtiene. Que el peligro es más grande lo que se obtiene, porque el amor está por encima de todos esos riesgos y todas esas posibilidades. Sí, ahí bueno, muestra, es una catequesis, digamos, ¿no? Que muestra ahí muy en forma de diálogo lo que es simple, o sea, no es que el demonio vaya a mirar a Dios, no lo ve, primero que no, ni tiene ojo el demonio, no, pero es una comunicación que Dios hace con el demonio y una especie de diálogo que sale expresado en la Sagrada Escritura para que entendamos cómo son las cosas, porque el demonio también le refriega a Dios las cosas. Mira lo que hago con tu... Este es un consagrado, mira lo que hago. ¡Oh! Se lo refriega. Y por otro lado, le decía, es... Ok. Yo creo que ya está, ¿verdad?